Bienvenido, glifosato, al Río de la Plata. Bienvenido, glifosato, a nuestras canillas, a nuestro arroz y a nuestras bebidas. Gracias. Gracias, Monsanto, por haber inventado el glifosato. Con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Y así es como grita Rosita Serrano, quien es la que utilizamos para esta cortina. Una cantante chilena que triunfó en Alemania en la época del nazismo. Y bueno, después le pasó lo que le... nada. Se volvió pobre, eso pasó. La voz de Eva Domínguez también suena en esa cortina. Y esta es una nueva emisión de Mis Hijos Están con el Padre. Un programa muy educativo. Vamos a estar educando y educando y educando. Las estás escuchando en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias. También estamos saliendo en AM690 K24 en radio en el barrio de Mataderos. Radio Aijuna de Bernal, 94.7 MHz, allá en la zona sur. Yendo desde Capital, ¿no? Si no va desde Bahía Blanca, es el norte. También estamos saliendo en Radio Artigas de Toledo, Canelones, Uruguay. Muchas gracias a cada una de estas radios que nos transmite a través de cables, chips, antenas, cosas. Y llegamos a este parlante o auricular donde los estás escuchando. Ya nos metemos en el primer testimonio que tenemos para este programa. Entró un señor presentándose como comisario a los directivos de un colegio público secundario de la ciudad. Este señor pedía expresamente información sobre los alumnos que roban. Esto es lo que contaba una autoridad de la escuela. Gravísimo, ¿eh? Gravísimo. Tengo que pedirme los datos filiatorios el juzgado, le digo, yo no le voy a dar ningún dato. ¿Pero se identificó? Se identificó, sí, era algo todo falso, ¿eh? ¡Ay, Dios! Una identificación falsa. Entonces voy y le digo, no, yo no le voy a dar nada. Me dice, no, porque usted está encubriendo a los alumnos. Me saca el celular, me dice, usted seguramente tiene foto de los alumnos. ¿Perdón? Le digo, ¿mi celular? ¿Foto de los alumnos? Le digo, no. Le digo, no corresponde, le digo, que yo tenga foto de mis alumnos. Yo tengo todos los datos personales, ¿viste? Entonces me dice, bueno, usted ahora va a venir conmigo porque la va a tener que venir a hacer averiguación de antecedentes a la comisaría. Le digo, disculpe. Estaba muy loco. Le digo, yo no voy a ir a hacer ningún tipo de averiguación de antecedentes, le digo. No voy a ningún lado. Entonces cuando yo me retuve... ¿Había llamado a otra esto, gente ya, todo eso, haciendo señas? No, estaba señas. Sola. ¡Ay, Dios! Bueno, cuestión de que, por suerte, viste, el tipo cuando yo digo no, se termina sí. yendo, después empieza a mirar los cuadros, y dice, ah, lindos cuadros acá, viste. ¿Y estos quiénes son? Pero, era como pero este tono, viste, sí. del tipo todo trajeado, todo sí, bien sí. comisario, viste. Sí. Y no se sabe quién era el señor. No sé quién es todavía. No, porque... Ni si pertenecía a alguna fuerza realmente. Mira, la verdad es que desconozco. Pero esto, que... lo que sigue es la segunda vez que ya se presentan acá en la escuela. Sí. Otra persona se presentó como comisario. Ajá. Diciendo también que quería datos. Y bueno. Y eso hay que denunciarlo. Sí. Bueno, muchas gracias por tu testimonio. No. Después vemos si lo resuelve. ¿Cómo sigue? ¿Eh? Sí. De Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires ha colocado micrófonos para investigar el comportamiento y la paciencia del ser humano. En la siguiente cinta se ha grabado las reacciones de un hombre al esperar 6 minutos y medio en una esquina dentro de un auto en un embotellamiento. ¡Ey! ¡Dale, pelotudo! ¡Dale, avanzá, la concha de tu madre! ¿Cuánto tiempo voy a estar acá metido la re... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hace el pelotudo? ¿Qué hace ese pelotudo? Al día siguiente, una cinta recogió testimonio de la espera de 2 horas del mismo hombre en la misma posición, pero esta vez en un banco. ¡Qué cosa, che! ¿No avanza? ¿Cuánto tiempo estaré acá? No puedo usar el celular ni para avisar, ni güey. Tengo que perder el tiempo. En próximas entregas, la espera de un hombre mientras le abre una página de internet y la espera para entrar al baño. Mis hijos están con el padre. Esperando. Claro, ahora quedaron los dos audios juntos y parece que todo es chiste, no se entiende lo que pasa en este programa al final, no se entiende. El primer audio que escuchamos del directivo de la escuela era de verdad, eso había pasado de verdad. Este otro había pasado de chiste o de verdad también, nos queda la duda, es lo que nos plantea este programa. Eso es la duda con la que uno se queda, con la incertidumbre que lo hace pensar, reflexionar y crecer en este recorrido que es la vida. Tenemos otro audio también que también es de en serio... de Emiliano Ulloa, un chico que ahí nos va a contar, porque ya si está en el audio no les voy a decir lo que ya está en el audio, ¿no? ¿Para qué tanta redundancia? Bueno, ahí el volante que le dejamos es de la campaña nacional contra la violencia institucional. Ahí más o menos se explica, bueno, cómo deberían tal vez ser los procedimientos y bueno, también deja claro algunas cuestiones como son la del documento. Ustedes supongo que la mayoría sabe que hoy en día tiene que salir, si bien la ley dice que ninguno de nosotros deberían detenernos o llevarnos presos por no tener los documentos, la realidad es que hoy en día eso ya no es así. Así que les recomiendo que si van a salir de noche, si van a andar por ahí jodiendo, hagan el documento. Fotocopia del documento también sirve. Hoy no es tan terrible sacar el documento como era hace 15 años atrás, que por ahí hacer el documento te llevaba 6 meses. No es tan terrible perder el documento, así que mi recomendación personal es que si pueden andar con la tarjetita, lo hagan, porque siempre se pueden encontrar con algún oficial de la ley que les pueda decir que la fotocopia la tienen para, por ejemplo, tener la fecha de nacimiento modificada, que ya lo hemos visto. Bueno, voy a contar un poco qué fue lo que por ahí me hizo hacerme militante de la campaña, acercarme a Roxana. Bueno, más allá de que somos vecinos del barrio, vivimos a 2 cuadras. Lo que a mí por ahí más me acercó a interesarme en estos casos, como decía antes el preceptor, ¿no?, que se fue, que uno siempre ve estas cosas que por ahí pasan, siempre... No. Yo vivo en el mismo barrio de La Boca y tuve otra situación diferente con otra fuerza de seguridad, pero que aplica en la misma materia. O sea, esta cuestión que estamos hablando de la violencia institucional va, en todas las fuerzas de seguridad, y si queremos ampliar la discusión también en otros lugares, como puede ser mismo la escuela o los hospitales. Todos los lugares del Estado, así que... Bueno, yo el año pasado, el 20 de julio del año pasado, era el Día del Amigo, yo estaba trabajando en un restaurante, en ese momento estaba trabajando de cocinero, cuando salí del trabajo, que volvía para mi casa en bicicleta, vi cómo estaban deteniendo a 2 pibes que... Uno tenía 15 años y el otro 18. A uno lo tenían esposado contra un árbol y al otro lo tenían en el piso, y entre 4 prefectos le estaban pegando. Cuando ya estaba esposado, ya lo tenían detenido, pero le seguían pegando, lo estaban pateando en el piso. Entonces, cuando yo veo eso, le digo que ya estaba, que ya lo tenían detenido. Yo, sinceramente, no, en ese momento no podía saber si... cuál era, digamos, la razón, la causa por la que lo estaban deteniendo, pero aunque el pibe haya robado, digamos, eso no tiene nada que ver con que lo tiren al piso, y una vez que lo tienen detenido, antes tampoco, pero digo, una vez que esposado y tirado en el piso boca abajo, que entre 4 personas le estén pegando. Bueno, cuando yo veo eso, le digo al eran todos agentes de la prefectura, porque en mi barrio hasta el año pasado estaba la prefectura. Bueno, la cuestión es que cuando me ve que yo uno de los prefectos me ve que yo lo confronto, porque le digo que lo deje, le dice a uno que estaba acercando que me detenga a mí también. Bueno, el oficial que venía de atrás me agarra por la espalda y me pone la capucha del buzo que yo tenía. Y lo primero que me dijo fue: no me mires, porque ellos no querían que sepan, que no les vea las caras, que no les vean. Vieron que tienen acá o deberían tener cualquier miembro de una fuerza de seguridad tiene que tener la identificación. Cosa que hoy tampoco estamos viendo mucho, la verdad. Pero bueno, eso es un tema aparte. Me tiraron al piso. Me pusieron las esposas y me arrastraron 200 metros, o sea, 2 cuadras, hasta una garita de la prefectura que había ahí. Lo que ellos no querían es que yo levante la cara para que no los vea. Entonces siempre me mantuvieron boca abajo y arrastrado por el piso. O sea, 2 cuadras arrastrándome por el piso así. Cuando llegué al lugar de donde ellos, digamos, pusieron a los otros detenidos, le querían hacer decir a uno de los que estaba esposado que yo era cómplice. Entonces le empezaron a decir al otro pibe, que se llamaba Leandro, le empezaron a decir: este es cómplice tuyo, este estaba con vos, ¿no? Bueno, el pibe no sabía ni lo que estaba pasando. El pibe, de repente, me tiraba al lado de él y le empezaban a decir que yo estaba con él. Bueno, yo la verdad que siempre cuando por ahí cuento esta historia... Digo, reivindico la valentía de este pibe Leandro, porque yo no sé qué hubiese hecho con 15 años, sinceramente, o sea, ustedes me entienden, ¿no? Digo, si hay tres tipos que me están torturando para que yo diga una cosa, yo la verdad que siempre me gusta por lo menos recordarlo como un valiente. Bueno, se negó una y otra vez, le dijo que no, que yo no estaba con ellos, que nada que ver, que estaban equivocando. Bueno, cuando se dieron cuenta de que el pibe no iba a decir lo que ellos quisieran, ya lo habían recabado a palo, le habían pateado la cabeza. Bueno, cuando se dieron cuenta lo dejaron a un costado y se ensañaron conmigo. Me empezaron a hacer una ronda, primero me pegó uno, después me empezaron a pegar entre dos, entre tres, ya en un momento eran cinco personas pateándome en el piso, que me pateaban la cabeza, me pisaban los pies, siempre en los lugares donde ellos saben que no te va a dejar una marca externa. Yo después estuve como 5 días con problemas en los riñones porque me habían pegado mucho acá atrás en la espalda. Bueno, la cuestión fue que en ese interín, si bien la violencia física es muy terrible, o sea, digo, uno se puede bancar una cagada a palo, esa es la realidad. Para mí lo más terrible fue la forma en la que aplicaron también como la tortura psicológica, que era que yo estaba tirado en el piso, le decía, yo soy acá del barrio, andá a tocarle, le daba la dirección de mi casa y le decía, andá a tocarle a la puerta de mi mamá, vas a ver que yo vivo acá, que no voy a salir a robar a media cuadra de mi casa. Y entonces cuando el prefecto escucha eso me dice, vos no te preocupes, porque igual tu mamá se va a enterar. Cuando en 2 o 3 días que vos aparejas en el suelo, tu mamá se entera. Eso fue lo que a mí me empezó a quemar la cabeza, de que me empezaban a decir, bueno, ya fue, ya perdiste, estás listo, o sea, de acá no vas a salir vivo. Bueno, en ese momento la verdad que me agarró cierta desesperación. Tuve la suerte de que, o no sé si la suerte, dentro de la tragedia, digo, tuve la suerte de que entre los detenidos había un menor de edad, y cuando hay un menor de edad en una detienen a un menor de edad, tiene que ir una ambulancia del SAME al lugar. No así cuando detienen a un mayor, que el médico lo revisa en la misma comisaría. Como vino una ambulancia y no lo revisó primero al pibe que tenía 15 años, después lo revisó al otro, y los policías le querían, o sea, como que le decían al médico, bueno, ya está, andá, y el médico le decía, no, y ese que está ahí, lo tengo que revisar también. El médico también, la verdad que fue bastante vivo, porque se dio cuenta que algo estaba pasando, me subió a la ambulancia y cerró la puerta, todo esto en 2 minutos que tuvo como para pensar lo que estaba pasando, me preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Yo le dije, o sea, también como pude le conté mi versión, y me dijo, bueno, yo voy a dejar asentado todos los datos tuyos que vos estuviste acá, así que no te preocupes porque no te pueden hacer nada, porque yo ya voy a dejar un registro de que vos pasaste por acá. Si a vos te pasa algo, los responsables son ellos. Bueno, eso un poco me tranquilizó por un lado, por el otro, la verdad que seguía... Bueno, en todo esto, yo venía, como le dije, era el Día del Amigo, yo traía comida para festejar el Día del Amigo, era para mí, o sea, empezaba, salía de trabajar, era como un día, lo que iba a ser un día de fiesta, ¿no? Me tiraron todas las cosas al piso, la ropa del trabajo, la comida, el celular, todo lo que tenía en la mochila, ropa, bueno. En un momento me dicen, bueno, juntá todo y subiste al patrullero. Me sueltan las esposas y me hacen juntar todo en la mochila, y yo, un momento así de por ahí de viveza que tiene uno así el instinto de supervivencia, me metí el celular en el bolsillo, y cuando me subí al patrullero le mandé un mensaje así como pude a mi viejo, que decía, me están llevando a la 24. Bueno, la 24, la comisaría del barrio, ¿no? Cuando llegué, tuve la suerte de que ya estaba mi familia en la entrada y de que vieron de que a mí me habían ingresado ahí. Bueno, estuve habrán sido 2-3 horas hasta que, bueno, me hicieron todo el proceso de lo que le dicen tocar el pianito. No sé si alguno lo escuchó. Exacto. Bueno, pero en la comisaría esta me dijeron, mira, acá te vamos a hacer todo el trámite, pero no te podemos tener detenido acá porque estamos en remodelación. La realidad es que ellos no querían saber nada porque ya sabía de dónde venía, cuál había sido el problema. Entonces como que se lavaron las manos y dijeron, llévenlo para otro lado. Me llevaron a una comisaría que está allá en el fondo de Barracas, la comisaría número 30. También me revisaron, me sacaron todas las pertenencias y me tiraron un calabozo. Todo esto yo estoy hablando, 20 de julio, hacía un frío adentro del calabozo. Yo había recién salido de trabajar y iba para mi casa, entonces tenía como... No tenía medias, no tenía un pantalón así nomás, y una remera desabrigado. Exactamente, bueno, eso es la primera pregunta que me hicieron. ¿Por qué te metiste? Yo soy de los que creen que nadie, y mucho menos la policía, nadie nos va a corregir a los golpes. Primero que estoy totalmente en contra de los métodos violentos, pero aparte soy de los que también creen que la policía no tiene ningún, y no lo digo yo, lo dice la ley, pero digamos, yo lo reivindico, la policía no tiene ningún derecho a enjuiciarte mediante, digamos, todas estas prácticas violentas. Si a vos, digamos, si cualquiera de nosotros comete un crimen, la policía no tiene ningún derecho, hayamos hecho lo que hayamos hecho, la policía no tiene ningún derecho de ponernos un dedo encima. Eso todos lo tienen claro. Eso todos son conscientes de que en la realidad es que la policía no debería ejercer ningún tipo de violencia sobre ustedes. Bueno. ¿Por dónde iba? Ya me perdí. Ah, por lo del calabozo. Bueno. Ahí empezó todo la parte, o sea, el problema judicial que es que te tengan detenido, porque a mí me metieron, o sea, me armaron una causa por robo, o sea, yo estaba en el sistema judicial como si le hubiese robado a alguien, a mí los policías me trataban como si yo hubiese robado a alguien, e incluso peor, porque a ellos no les molesta tanto, tal vez, que vos... cometas un delito como el hecho de que por ahí intentes imponerte a ellos lo que ellos deberían hacer. Así que bueno, estuve 2 días en la comisaría número 30, cuando parecía que me iba, que me decían, bueno, porque eso también es algo muy, muy de turro que te hacen, que te dicen, bueno, ya te vas para tu casa, ya está, no te preocupes, ya te vas para tu casa, me abren la puerta del calabozo y yo digo, ya está, ya me voy para mi casa. Bueno, no. Me pusieron las esposas y me llevaron a tribunales. En tribunales me hacen lo que es el pase de la Policía Federal al sistema penitenciario. Todo esto con uno de los pibes, porque, exacto, el mayor de edad, el de 18, fue conmigo, el otro, el pibe de 15 años, a los menores de edad lo llevan al instituto, un instituto, al Inchausti, y ahí le hacen el trámite de, digamos, de lo que es la constancia de que estuvo. Los pibes, yo lo que después pude deducir, yo no soy quien para, no soy un juez, pero lo que yo después pude deducir de lo que había pasado, y esto entre nosotros, alguna vez, o sea, o ninguno de ustedes se peleó un día del amigo, o vieron algún problema un día del amigo, salieron y entre vieron un grupito de pibes peleándose. Bueno. No solo el día de la vida. No, bueno, no solo el día de la vida, pero todos los días, bueno. Bueno, la cuestión es que se habían peleado 2 grupos y uno había llamado a la policía y a los otros los agarraron. Eso era todo lo que había pasado. Perdón, ¿eh? El chico que, digamos, el damnificado. O sea, el que había hecho la denuncia supuestamente, dijo que le habían sacado una gorra. Todo por una gorra. No. La realidad es que seguramente la gorra después apareció, eran pibes que tenían un problema. Nada. Bueno, la peor parte para mí ya fue, como les dije, no es ni los 4 días en cana, ni entre 2 de la comisaría y 2 del tribunal, sí. Me llevaron a tribunales y bueno, ahí me dicen que para salir tenía que pagar una fianza. Yo digo, bueno, yo tengo la posibilidad de pagar una fianza, o sea, mi familia tuvo la posibilidad de pagar una fianza, entonces yo, en vez de irme a un penal, o sea, al penal de Marcos Paz, que era el que me tocaba, en vez de eso, yo salí a la calle. Exactamente. Bueno, a mí me armaron una causa por robo y cuando, digo, después de un, digamos que fueron como 8 meses, después de 8 meses, recién el juez resolvió que yo, o sea, resolvió mi sobreseimiento, se dice, que yo era inocente de lo que me estaban acusando. Si yo no hubiese tenido la plata para pagar la fianza, yo todo ese tiempo lo hubiese esperado adentro de un penal. 8 meses preso hasta que un juez diga que yo soy inocente. ¿Por metido? Sí, puede ser. ¿Está bien? Yo te hago una pregunta. ¿A vos te hubiese gustado que si te estuviesen pegando yo me metiese? Si te estaban pegando a vos, ¿vos hubiese preferido que me meta? Eso mismo me dijo el pibe al que le estaban pegando. Que bueno, que después la realidad es que la madre me llamó para agradecerme porque me dijo, yo no sé qué le hubiese pasado a mi hijo si vos no te hubieses metido. Está bien, igual está muy bien lo que él dice, porque yo entiendo su pensamiento. Lo que nosotros venimos acá justamente es a luchar contra eso. Pero si nunca nadie hace nada, sí, todo igual, te van a seguir dando para todo lo que te querés. Eso es el planteo que por ahí nosotros venimos a darle a ustedes. Que incluso. Tratar de cambiar el no te metas. Incluso, voy a aprovechar este momento de distensión para repartirles. Acá tengo otro. Sí, acá el maestro me permite. Esto es un volante que da el Ministerio Público Fiscal. Esto guárdenselo en su casa. Si alguno le pasa una situación de que lo para la policía y siente que no estuvo bien ese procedimiento, o si simplemente ustedes estaban parando en la plaza o parando en el parque o donde sea y los paró la policía, cosa que muchos de nosotros hacemos, este es un número al que ustedes pueden llamar y hacer una denuncia anónima para que quede un registro de que eso pasó. Esto no los va a comprometer en ningún, o sea, no los va a meter en ningún problema, no va a traerle, o sea, ni siquiera tienen que decir su nombre, tienen que decir, lo único que tienen que decir es, yo estaba en tal lugar, en tal hora, me paró la policía. Por, bueno, ahí le van a preguntar la razón, ustedes van a decir lo que quieran decir, lo que no, no lo dicen, no hay problema. Lo importante de esto es que pueda haber un registro de estos casos, de cada vez que los para la policía o, digamos, sufren una detención arbitraria, que ya el Ministerio Público Fiscal lo que hace es, perdón, el Ministerio Público de la Defensa, lo que hace es dejar una constancia y con eso va, creemos que para el 2018 tiene que haber un informe de lo que fueron todos, digamos, estos años, cuántos casos hubo registrados. Así que bueno, yo se lo dejo y por favor. Bueno, esto es lo que nos contaba Emiliano Ulloa. Que aguante, decir voy a filmarte mientras le pegas. Los datos que recién nos invitaba a tener son el Ministerio Público de la Defensa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Programa contra la violencia institucional. Te pidieron el DNI sin ningún motivo, no te dieron explicaciones, te revisaron o cacharon porque sí, recibiste insultos o golpes. Entonces podés llamar al 0800 DEFENDER 33336337. No nos acostumbremos al maltrato, no dejes que violen tus derechos. Entre todos paramos la violencia policial. Muchas gracias, Emiliano Ulloa. Sexteto Irreal, álbum Jogging. Shopping que nos de Sexeto irreal es lo que escuchamos, ensamblado con los vecinos de Caballito que se quejaban por el shopping, aparentemente. Y acá hay otro testimonio, aparte del de la señora que recién escuchábamos. ¿Por qué sí al parque y no al shopping? Y básicamente porque los servicios de Caballito están saturados y creemos que es muy importante el reconocimiento que hizo la Organización Mundial de la Salud, que un metro cuadrado no es suficiente espacio verde para un habitante, y que el ideal está en 10 metros cuadrados por habitante, y Caballito justamente tiene un metro cuadrado. Un metro cuadrado. Que es uno de los más bajos de la ciudad de Buenos Aires, y que vemos que en la ciudad misma ese metro cuadrado ha ido en detrimento profundamente hace por lo menos 8 años, y por eso nosotros luchamos por un parque y no un shopping. Claro, vamos a aclarar a los oyentes, la idea de construir el shopping es sobre un espacio actualmente verde, también es importante. En parte sí, la ex playa ferroviaria de maniobras del tren, y básicamente el shopping sería el más grande de Caballito, y también de Latinoamérica, y estaría en manos de una de las principales constructoras, que es Sirsa, que ya sabemos que ha construido el Dot Baires y que ha producido en Villa Mitre, por ejemplo, inundaciones y muertes principalmente para algunos vecinos. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno, tarifazo, todo lo que sea, pero uno puede comprar dólares en paz, ¿o no? Y más o menos. Sí, o poder. Yo los compré. El problema es que tienen un olor a culo. No sé por qué. Pero les tiré perfume. No, es un olor insoportable. Pero a culo, en serio. Para mí los tenían guardados en alguna cloaca antes. Ahora con la ley de blanqueo y todo eso los deben haber sacado. No sé dónde los tenían escondidos, de las offshore. Capaz las offshore son en short de baño y cagados, porque está un olor a caca tremendo. Te puedo explicar. Ahí ese azar que hace tan bien las cosas, el azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica. Y hablando de azar, estuvimos, y de espacios verdes también, ¿no? Con esto que decían del shopping que planean construir ahí en Caballito. Estuvimos también en el Parque Ameguino, ahí enfrente de la cárcel de Caseros, cerca de Parque Patricio, donde hubo toda una movida hace ya como un mes de esto. Pero bueno, hubo radio abierta, bandas que tocaban, y estas eran algunas de las cosas que decían. Acá hay compañeros de Parque Patricio, de la Asamblea de Parque Patricio, que estuvieron y están peleando para que no saquen la biblioteca, ahí que está en Parque Patricio, y que pongan un bar. Quieren sacar una biblioteca y poner un bar el gobierno de la ciudad. Casi lo mismo. Cambiamos libros por café, ¿no? Sí, algo totalmente... Un espacio público, como es una biblioteca, donde los niños pueden ir a buscar libros, a que les presten y demás. Y eso lo quieren cambiar por un bar, lógicamente, un lugar privado, no nada de un comedor para los pibes, sino un lugar privado. Estas son las políticas que desarrolla el gobierno de la ciudad en nuestros parques. Por eso tenemos que estar atentos, tenemos que ocupar los espacios públicos, los parques, porque son nuestros. No son de ellos ni de un tipo que está atrás de un escritorio tomando decisiones. Y acá está Maxi, que es de la Asamblea de Parque Patricio, y nos va a comentar a ver qué situación está lo de la biblioteca. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La biblioteca Enrique Banch es una biblioteca de infanto juvenil que funciona hace 70 años en el corazón del Parque Patricios. El gobierno de la ciudad tiene la pésima idea de destinar 5.800.000 pesos para instalar ahí un bar privado en el medio de una biblioteca donde hay un montón de niños y niñas, ¿no?, todos los días leyendo y acercándose a la cultura a través de los libros. Los vecinos obviamente nos oponemos rotundamente a esta medida inconsulta, y no solamente que se haga dentro de la biblioteca, sino dentro de ningún parque, porque sabemos que tenemos en la ciudad de Buenos Aires muy poco espacio verde por habitante, y entendemos la necesidad, ¿no?, de ampliar esos espacios, y vemos todo el tiempo que las ideas y los proyectos y los planes de este gobierno, desde que asumió hace más de 10 años acá en la ciudad, viene por una mercantilización del espacio público ya realmente preocupante, ¿no? Están haciendo un saqueo de todo lo que es público, que bueno, está muy a la vista. Por suerte, bueno, ahora pudimos parar un poco el tema de la mudanza de las bibliotecas. Ya habían suspendido los préstamos de libros, pero bueno, este fin de semana se reabrió la biblioteca, porque hemos presentado un amparo tuvimos que tomar una medida realmente extrema, que es la del amparo. Y bueno, están prestando libros, están asociando gente. Y bueno, estamos haciendo mañana a partir de las 15 horas, como todos los domingos, una actividad cultural para los chicos y las chicas que se quieran acercar ahí a la lectura, a escuchar cuentos y a ver a algunos títeres y bandas de música infantil. Así que están todos invitados mañana a partir de las 15 en la biblioteca Enrique Banch, que está en el Parque de los Patricios. Y por ejemplo, lo que hicieron, lo que decías vos recién de cambiar la fisonomía del parque y los caminos, en la Plaza Colombia, que está ahí en Montes de Oca, uno puede ver que ahora, antes los vecinos la usaban para cruzar diagonalmente, porque venían de un lado del barrio y atravesaban toda la plaza para ir hasta el otro lado diagonalmente. Y era un lugar de paso y también de encuentro, la gente se conectaba ahí cruzándose en el parque. Después de las mejoras, lo que hicieron es le sacaron los caminos diagonales y le hicieron caminos así cruzados. Entonces la gente, y además de ponerle rejas, ¿no? La gente no lo puede usar más como un camino, como parte de su territorio, de claro, su barrio, ¿no? Nosotros, en la reunión del otro día, aparte de grabar toda la charla que tuvimos, le sacamos fotos también al plano de la plaza de cómo va a ser la refacción que van a hacer ellos, y supuestamente los caminos que van en cruz no los van a tocar. Los que están en duda van a ser, creo que estos tampoco los van a tocar, van a sacar nada de caminos, casi nada, pero bueno. La idea es que estemos atentos y pendientes a los cambios que hacen ellos, que no le avisan nada a nadie y de un día para el otro, como pasó en Parque Patricio, lo tenemos todo enrascado. Sí, hay que estar atentos, por eso escuchaba lo que decías, que no hay que creerles mucho, ¿no? Porque la verdad que la palabra de ellos vale bastante poco y lo hemos venido comprobando en cada una de las cosas que se llevan puestas en cada uno de los parques, en el Metrobús, en todas las cosas que hacen en el espacio público, inconsultas. Así que a seguir organizándose, a seguir haciendo este tipo de cosas, ¿no? Festivales, reuniones, venir a la huerta, acercarse, plantar, sobre todo salir, ocupar el espacio público, conocerse con el vecino, apagar la tele, salir a conversar, compartir un mate, y nada, recuperar estos espacios que son nuestros, que son de todos, ¿no? Y son de todos los que lo usan, porque también hay como... Castro Fidel Castro. Son las ideas las que iluminan al mundo. Claro, hay que encender muchos más bombillos para que no seamos un oscuro rincón del mundo que atacar sorpresivamente y preventivamente. Médicos y no bombas, médicos y no armas inteligentes de certera puntería, porque al fin y al cabo un arma que mata traicioneramente no es. Bueno, estamos acá nosotros y los vecinos de Caballito luchando. Castro Fidel Castro. Acá nosotros y los vecinos de Caballito. Castro. Que se construya el mega shopping. Castro Fidel Castro. Pienso, porque soy optimista, que este mundo puede salvarse a pesar de los errores cometidos, a pesar de los poderíos inmensos y unilaterales que se han creado, porque creo en la preeminencia de las ideas sobre la fuerza. Un día dije, médicos y no bombas, médicos y no armas inteligentes de certera puntería. Castro Fidel Castro. De la fuerza, que que dan las ideas, que da la verdad y que da una causa justa, es que los pueblos se vuelven invencibles. Castro, Castro, Castro, Medel, Castro, Castro, Castro, Castro, Medel, Castro, claro. Castro, Castro, Castro, Medel, Castro, Castro, Castro, Castro, Medel, Castro, Castro, Castro, Castro, Medel, Castro, Castro, Castro, Castro, Medel, Castro, Castro, Castro, Castro, Medel, Castro, Castro, Castro, Castro, Medel, Castro, claro. Queda un poco más bizarro, me parece. Este es de la misma banda, de Sexteto Irreal. Y bueno, ahí aparecía remixado Fidel, del mismo modo que antes había ocurrido la aparición de la señora de Caballito. Bien, esto es Mis Hijos Están con el Padre. Muchas gracias a todos los que están allí, todas las que están allí. Te podés comunicar con nosotros al Facebook Mis Hijos Están con el Padre, y figuramos como mascota porque nos gusta. Con el padre. Che, guachi. Levantate, dale. Levantate. Yo sé que tenés un par de ahorros. Levantate, dale. Dale. Levantate, yo te lo voy a doblar. Dale. Dale. Y esta es la música que indica que ya esto va llegando de alguna manera, hay que ir dándole un cierre a este encuentro, ¿no? A este momento que compartimos, que se llama Mis hijos están con el padre, un programa de radio. Yo quiero, me gustaría llegar a verlo realmente algún día, que lancen alguna cadena, así como está Kentucky, Pharmacity, el Doctor Ahorro, alguna cadena de vendedores ambulantes de pañuelitos descartables a competir a menor precio con los vendedores que están ahí, cada uno en la suya, de una manera muy informal, la verdad, no sé. El otro día le compré a uno, ni gracias, me dijo. En cambio, si una cadena se pone las pilas, que estén todos bien vestidos, que todos digan las mismas palabras en el mismo orden y con el mismo tono, eso haría una ciudad mucho mejor. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Es última vez, pero bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo de perderte otra vez. ¡Otra vez! Otra vez, ¿qué hay? Oh, bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. ¡Ves, ves, última vez! Y bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo de perderte, perderte otra vez. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Ves, ves, última vez. Pero bésame, no, bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte.